Bueno, pues ya que hemos hecho las compras, vamos con otra de las buenas costumbres, en este caso semanal, a asistir al doctor. En este caso, pues no nos pasa nada, al menos no tenemos nada grave, afortunadamente. Vamos a asistir al doctor para que nos cuente cosas, para informarnos, para aprender, porque siempre va uno a la consulta del médico cuando le pasa algo, por lo tanto los ánimos no están muy altos, que digamos, y además con eso del problema del tiempo, pues tampoco tenemos tiempo, valga la redundancia, para estar hablando durante un largo periodo del mismo acerca de determinadas cuestiones que nos gustaría conocer, ¿no? A lo mejor nos diagnostica una enfermedad, una dolencia, un padecimiento, nos gustaría saber más, pero tenemos que mirar en Google. Y mirar en Google es complicado. O sea, no es complicado porque simplemente hay que teclear lo que se quiere buscar. Me refiero a que es peligroso, más bien ese término es más adecuado, porque hay que tener cuidado donde se mira, ya que todo el mundo en Internet puede escribir y todo el mundo puede opinar acerca de lo que le venga en gana, ¿eh? Y eso está muy bien, la libertad es fantástica, pero hay que tener cuidado porque a lo mejor uno tiene un simple dolor de cabeza y se cree que tiene algo que en realidad no tiene. Por lo tanto, esta sección que tenemos aquí cada lunes con especialistas ya, con el Observatorio de Salud, especialistas ya, nos viene como anillo al dedo para informarnos acerca de muchas enfermedades, muchas dolencias, muchas situaciones en las cuales nos podemos ver envueltos. Sabemos cómo reaccionar y, como digo, sabemos de qué trata cada dolencia, cada enfermedad, sin tener que consultar a Google, que, insisto, en algunos casos es peligroso. Hay que saber dónde buscar. Antonio Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Antonio, buenos días. Bueno, pues teníamos a Antonio y no lo tenemos. Siempre lo digo, el problema no está solo en los móviles, está también en las centralitas. Ya tenemos otro enemigo aquí en la mañana de la radio. No solamente los móviles, sino también las centralitas. Pero bueno, enseguida llamamos al doctor y estamos en directo con él. Bueno, pues ahora sí, tenemos la suerte ya de hablar con el doctor Antonio Rodríguez, como cada lunes por la mañana. Antonio, ahora sí, buenos días. Hola, buenos días. Menos Buenos mal. días, Pablo. Sí, se ha cortado la comunicación. Se ha cortado, bueno, cosas que pasan, ¿no? Antonio, decía yo que, bueno, normalmente, lo voy a resumir porque he dicho muchas cosas, cuando uno va a la consulta del médico los ánimos no están por todo lo alto porque tiene algún tipo de padecimiento y si quiere conocer algo más sobre la enfermedad, esa falta de tiempo para preguntarle a su médico por las aglomeraciones en las consultas también hace que no sepamos muchas cosas. Y normalmente cuando se busca en Google hay que tener mucho cuidado porque buscar en Internet es un pozo de sabiduría, pero hay que tener cuidado donde se busca. Por lo tanto, esta sección nos viene como anillo al dedo, ¿no? Para informarnos de cosas, para hacer preguntas que normalmente le haríamos al médico, pero que no podemos por falta de tiempo y que buscaríamos en Google, pero como hay que tener cuidado dónde mirar, siempre es mejor, ¿no? Que nos hable de estas cosas una persona ya cualificada como tú. Pues en orden, yo no sabía que iba a tratar este tema ahora mismo, pero en orden a lo que estaba diciendo y como en otra vez me has preguntado que cómo iba el libro, te comenté que el libro, lo que es el texto estaba terminado, que está en maquetación, pero lo que estoy ahora, estoy hablando desde la Biblioteca Municipal de Ubrique, lo que estoy haciendo ahora precisamente es esto que tú has comentado, y es que estoy viendo a través de Internet la información que se proporciona sobre los temas de que tratamos para saber el conocimiento que tiene el público en general sobre los temas. ¿Qué es lo que sea, qué es lo que puede encontrar una persona en Internet? Fundamentalmente estoy ahora en YouTube y lo que estoy haciendo es seleccionando temas que salen en YouTube sobre los temas que van en el libro, porque es como tú dices, hay tal cantidad de información, tanto en Google como en YouTube, que a mí como médico y después de 37 años me cuesta mucho trabajo seleccionar los capítulos, no por nada, sino porque muchas veces o están explicados muy ligeramente y muchas veces quedan incompletos y otras veces muy profusamente, otras veces emplean cosas muy técnicas y hay capítulos muy buenos, ¿eh? En Internet hay cosas muy buenas. Y entonces la segunda parte que estoy haciendo es seleccionando, por ejemplo, en este caso como vamos a hablar de la osteoporosis o como hablaremos de la endometritis o de la anemia, capítulos de Internet en YouTube de 2 o 3 minutos de duración, pero explicado por catedráticos, por médicos, por profesores especialistas de una forma muy clara para que las personas no pierdan el tiempo buscando cosas que después lo que hacen muchas veces es liarlas, habiendo cosas buenísimas en Internet y el trabajo que estoy haciendo ahora es seleccionándolo. Lo que a mí me gustaría que a mí, si yo fuera no fuera médico, fuera una persona que no tiene conocimiento especial de medicina, me recomendaran. Y es lo que yo voy a recomendar a todas las personas, pues a través del blog especial que se está haciendo, complementario del libro, para que cuando alguien quiera conocer alguna enfermedad, la obesidad, diabetes, osteoporosis, que le ¿qué le recomendaría a su médico de cabecera que viera en internet, con imágenes, con aclaraciones de otros médicos, que complementara la información que se le proporciona? Precisamente, mira qué casualidad, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, muy bien. Hay que saber seleccionar la información y qué mejor que un facultativo para que lo haga. Por lo tanto, Antonio, ahora tengo más ganas todavía que antes de tener el libro entre mis manos, porque con esa complementación del blog, bueno, información. En fin, por un tubo, ¿no? Para que todo el mundo me entienda. Una cantidad de información ingente, ¿no? La que se va a aglutinar si combinamos el libro con internet, con el blog. Es la clave. Ten en cuenta que está estudiado que aproximadamente un 70% más de las personas que tienen un problema de salud consulta internet. Hay un 30% que no saben manejar internet o no quieren usarlo, pero que en la práctica todas las encuestas dan que un 70% aproximadamente o algo más consulta internet para sus problemas. Entonces, como tú decías bien, la cosa es qué tema de internet tocar, cómo buscarlo. A mí muchas veces, ya te digo, me cuesta trabajo encontrarlo, porque no basta con poner en YouTube un título, por ejemplo, osteoporosis. Te sale un montón de cosas que tú no sabes cuál de ellas seleccionar ni cuál de ellas es la mejor o la que va a ser más clara, y puedes perder muchas horas. Esto es lo que te va a ahorrar mucho tiempo y te va a dar el punto de vista de un médico sobre qué es lo que le recomendaría yo a cualquier persona, a mi madre, a mi hermano, a mi amigo, para que consultara y complementara lo que yo le digo. Pues muy bien, Antonio, entramos en el tema del día, que está relacionado en cierta forma, ya que es una estadística comparativa, con algo cuyo día internacional en lucha o en la lucha contra ese algo celebramos el pasado sábado. Voy a ir poniendo las piezas en el puzzle. Me refiero que vas a hablar de la osteoporosis en comparación con el cáncer de mama, y precisamente celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama el pasado sábado. La noticia es la siguiente, llama poderosamente la atención. La osteoporosis mata 4 veces más mujeres que el cáncer de mama. Y Antonio, yo te hago una pregunta anexa. ¿Mata de verdad la osteoporosis? Yo no tenía ni idea. Pues sí. Te lo voy a... Hombre, tiene su con que he escogido precisamente este titular que salió ayer. Ayer fue el Día Mundial de la Osteoporosis. Ayer día 20, el 19, como tú bien dices, el sábado pasado, día 19, fue el Día Mundial del Cáncer de Mama. Y he cogido este titular entre las diversas noticias que aparecen en la prensa, porque asocia las dos cosas. El cáncer de mama, el pasado sábado, pues tuvo una gran repercusión mundial, como podía ser de otra manera. En toda la prensa, los medios de comunicación, todos los oyentes de Radio Guadalete habrán podido tener información abundante de este tema, que nosotros hemos tocado ya en varias ocasiones, y en esta ocasión pues vamos a tratar otro tema que también hemos tratado, como es la osteoporosis. Pero la osteoporosis, dice, bueno, una falta de pérdida, ¿qué es la osteoporosis? Todo el mundo sabe que es más o menos una pérdida de calcio en los huesos, pérdida de masa ósea, es decir, de calcio y proteína en los huesos. Pero, en fin, eso puede dar dolores. Algunas personas pues dicen que sí, mi abuela o alguien se está jorobando un poco, va cogiendo un poquito de joroba debido a osteoporosis y no le da mayor importancia. Y, sin embargo, la osteoporosis es una afección que afecta en España a unos 3 millones de personas, especialmente mujeres. Y entonces la osteoporosis, esta pérdida de calcio en los huesos, no solamente es origen de problemas de dolor por deformación de eso, especialmente de la columna, sino que da una serie de complicaciones que es las que ocasionan, como tú dices, la comparación con el cáncer de mama. Más muertes, 4 veces más muertes que el cáncer de mama. No por la enfermedad en sí de pérdida de calcio, sino por las complicaciones que terminan en muerte. Bueno, y nos podemos preguntar, ¿y cuáles son estas complicaciones tan tan llamativas, ¿no? que la hacen comparar? Pues bien, un consultor del Hospital Universitario de Cruces en Baracaldo, en Vizcaya, don José Luis Neiro, ha hecho un estudio de los problemas de la osteoporosis y las complicaciones que pueden dar y que pueden ocasionar, ya digo, esta mortalidad tan grande. Y es que está visto que, por ejemplo, uno de los principales inconvenientes de esta enfermedad es que aproximadamente un poquito más de 1 de cada 10 personas que han sufrido una fractura debido a la osteoporosis, a esta falta de calcio, y que estas fracturas son muy frecuentes, esta fractura de hueso es muy frecuente, pues 1 de cada 10 personas muere en los siguientes 3 meses. Fíjate, de las personas que sufren osteoporosis, que son 3 millones, y que una de las complicaciones fundamentales por la pérdida de fortaleza de los huesos son las roturas, las fracturas, las caídas y demás, pues una de cada 10 muere al cabo de 3 meses. Y la mortalidad a los 2 años son 4 de cada 10 personas de estas que han sufrido fracturas. Y es que las fracturas, por ejemplo, una de las mayores, una de las más graves es la fractura de cadera, y como la osteoporosis generalmente se dan en personas ya de una cierta edad, personas mayores, que es donde han perdido más huesos, pues esta complicación de fracturas de cadera, que en cualquier persona dice, bueno, una fractura de cadera, pues se le pone una cadera nueva, se le pone una prótesis de cadera, como se la ha puesto el rey, pues, pero es que estas personas pueden tener complicaciones, la fractura de cadera en personas mayores, hemorragia y demás, que causan una mortalidad bastante alta. Es decir, una fractura de cadera en una persona mayor tiene complicaciones y son bastante altas. Y en esto se refiere la mortalidad, a las complicaciones por las fracturas. Independientemente de que la osteoporosis, la pérdida de calcio en los huesos, provoca también en las personas, no todas mueren, como es lógico, hemos dicho que 1 de cada 10 al cabo de 2 años, ¿no? Perdón, al cabo de 3 meses y 4 de cada 10 al cabo de los 2 años, según este estudio. Pues otras personas no mueren, como es lógico, pero está visto en la estadística que aproximadamente la mitad de las que han sufrido una fractura de la columna vertebral, que también es muy frecuente en la osteoporosis, queda con daño funcional. Ya se le queda un daño permanente. Y hasta la mitad desarrolla una incapacidad total o parcial de estas personas que han sufrido una fractura de las vértebras. Y ya digo, todos conocemos en nuestros abuelos, en nuestros tíos mayores, personas mayores de 65 o 70 años, que especialmente mujeres, que simplemente por haberse tropezado y haber apoyado las manos en el suelo al caerse, se han roto la muñeca. Esto es bastante frecuente. Hombre, de esto no se muere nadie, pero ya queda con una cierta invalidez. Otra se rompe los hombros y ya digo, esto es bastante frecuente. Y tanto es así que, por ejemplo, simplemente el hecho de bajarse, estando acostado, bajarse a la cama y ponerse apoyado, es frecuente motivo de fractura de cadera. Yo he visto muchísimas. Simplemente bajar un escalón, va agarrado a la baranda y bajando por una escalera, simplemente al apoyar el talón, al bajar una pierna, se rompe la cadera. Personas mayores de 70 años, especialmente mujeres, es muy frecuente estas fracturas. Y ya digo, la mayoría quedan bien, pero fíjate, 1 de cada 10 muere en los 3 primeros meses de la fractura de cadera y a los 2 años, 4 de cada 10, según ese estudio. Luego, la mortalidad por fractura de cadera, teniendo en cuenta que hay 3 millones de personas con osteoporosis en España, como hay tanta cantidad de gente, pues entonces en proporción mata más que el cáncer de mama. No sé si me he explicado. Perfectamente bien, pero ya te digo, bueno, entonces una persona que le diagnostiquen osteoporosis tiene razón para estar muy preocupada. Pues por supuesto, hombre, no es como, por ejemplo, el problema que tiene el cáncer de mama no diagnosticado a tiempo, es que es una enfermedad que una vez que te la diagnostican tiene curación. En 9 de cada 10 casos te la diagnostican a tiempo, pero si la deja pasar, pues es mortal de por sí. Si cualquier cáncer, como no se ha tratado a tiempo y eficazmente, pues es muy mortal. La osteoporosis en sí no mata. Hemos dicho que hay 3 millones de personas con ella y no los 3 millones van a morir al poco tiempo por la osteoporosis. El problema es las complicaciones, que entre tantas personas, entre 3 millones, las fracturas pues son muchas. Claro, son muchas personas, aunque la proporción sea pequeña, pero como a la vez gran número de personas, pues son muchas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la osteoporosis es delicada en el sentido de que te puede provocar, aparte de los dolores, no duele de por sí, sino por las complicaciones. Te puede provocar muchas complicaciones por desviación de la columna, deformación de la columna, personas ancianas jorobadas que hemos visto, sobre todo personas mayores que tienen ya las jorobitas, se inclinan hacia adelante porque se aplastan las vértebras y eso sí provoca dolores por compresión de los nervios, las fracturas, y entonces es preocupante. Es preocupante porque es una gran cantidad de sufrimiento y de gastos. Una fractura ocasiona una gran cantidad de gasto a la seguridad social, pero además a la persona que la sufre por medicamentos, tienen que pagar los medicamentos y sobre todo ahora los pensionistas que tienen que aportar, después los cuidadores, Si son personas que, ya digo, después andadores, en fin, una serie de gastos enormes para la economía de un país, y de una familia, y del trastorno que supone tener una persona con una fractura de vértebra o de cadera en una familia, porque los hijos o quien sea tiene que quedarse con ellos, perdida jornada laboral, o tiene que pagar a una persona para que la acompañe. Todo esto se puede prevenir. Se puede prevenir si tuviéramos unos huesos fuertes, y esta prevención tiene que ser en la juventud, desde que se es joven, haciendo ejercicio físico. Y cuando ya se está maduro, cuando tiene una edad mayor de 40 años, en donde ya la masa ósea está formada, hay que prevenir haciendo ejercicio, y ejercicio de impacto. Quiere decir, no ejercicio de mover brazo para arriba o para abajo, como el pilates, que hemos recomendado en otras ocasiones, o como la natación, que es muy bueno para la regume, para muchas, sino aquí ejercicio de impacto. Y el mejor ejercicio de impacto para las personas mayores no es jugar a baloncesto, que sería ejercicio, o a los manos, que sería ejercicio de impacto, pero no está adecuado para estas personas. El mejor ejercicio es andar. Andar tiene un pequeño impacto sobre la cadera, sobre la rodilla, sobre la columna, un pequeño impacto, pero suficiente para que no se pierda hueso, no se pierda calcio de los huesos. Y por supuesto la dieta. Dieta rica en calcio, que son los derivados de la leche, los lácteos, la naranja, ahora que estamos en la época, los frutos secos, la verdura de hoja verde, el pescado azul, todas estas cosas son ricas en calcio. Y además, es conveniente que el médico de cabecera, cuando se acuda, pues normalmente suele ver si hay algunos signos de pérdida de calcio, sobre todo en mujeres menopáusicas, después de la menopausia, y entonces les recomienda, además de los ejercicios, si hace falta, pues que tome calcio en forma de pastillas, de sobres, que se receta por la Seguridad Social, y muchas veces pues también con algunas sustancias que permiten que este calcio se deposite en los huesos. Pues muy bien, dicho queda, repetimos la noticia: la osteoporosis mata 4 veces más mujeres que el cáncer de mama. Yo creo que con esto queda ya perfectamente explicado todo, ¿no, Antonio? El título es muy llamativo, yo creo que, sí. En fin, lo han puesto adrede para llamar la atención, para que la gente lo lea. Lo que se puede decir, que en mi opinión, que la realidad es que en la osteoporosis, las consecuencias de la osteoporosis globalmente causan más muertes que el número total, que el cáncer de mama. Ahora, el cáncer de mama es mucho más agresivo, y ya digo, la osteoporosis por sí sola no mata, pero sí provoca la muerte, las complicaciones, sobre todo de las fracturas que determinan la osteoporosis en una población de 3 millones en España que la sufren. Pues muy bien, terminamos con la noticia del día, vamos con el tema, la fiebre puerperal. Bueno, muchos dirán, ¿eso de la fiebre puerperal qué es? Bueno, yo voy a decir que una variedad de la fiebre puerperal es la endometritis. Y muchos dirán, ¿y eso qué es? Bueno, la endometritis, recordemos que el endometrio era la piel fina que hay que envuelve al útero por dentro, a la matriz por dentro. La matriz o útero tiene por dentro una piel muy fina, una mucosa, que se llama endometrio. Endo significa dentro y metrio matriz, que está dentro de la matriz. Igual que dentro de nuestra boca tenemos una piel muy fina, que cuando nos damos un mordisco o tenemos una prótesis dental se hace una ulcerita y duele mucho. Uf, tengo una úlcera en la boca, y es porque la piel esta de la boca se ha ulcerado. Pues dentro de la matriz hay una piel igual, que cuando se infecta se llama endometritis. Y cuando se inflama, pero en fin, cuando es producida por una infección, también se llama endometritis. ¿Y qué tiene que ver esto con la fiebre puerperal? El puerperio es el periodo de tiempo que hay después del parto. Una mujer, es lo que muchas mujeres llaman la cuarentena. Después del parto dice, estoy en la cuarentena. Es decir, un tiempo en donde la mujer, los órganos de la mujer, en este caso la matriz, el útero y los ovarios, vuelven a ponerse en unas condiciones semejantes o iguales a cuando estaba antes de estar embarazada. Esta cuarentena se llama también puerperio. Cuando se produce una infección en los órganos de la matriz de la mujer durante la cuarentena, se dice que existe una infección puerperal. También puede ser esta infección puerperal ocasionada por una mastitis, es decir, inflamación de la mama, como ocurre durante el puerperio, también se llama infección puerperal. Cabe todo dentro de esta infección puerperal, infecciones que aparecen durante la cuarentena. Ahora bien, hay una variedad que es la infección de la matriz. La infección de la matriz durante la cuarentena. Esto ha sido causa y sigue siendo causa de millones de muertes. Es decir, no algunos miles de muertes o decenas de miles de muertes, no, no, millones de muertes a lo largo de la historia de la humanidad, y sigue siendo causa de cientos de miles de muertes actualmente. No en los países en vía de desarrollo, perdón, en los países que llamamos desarrollados, como estamos ahora mismo en Europa, en España, sino sobre todo en países en donde las condiciones higiénicas, por falta de agua, por falta de los más elementales medios de higiene, pues no hay una correcta atención. Entonces dice, se ha muerto de parto. Se ha muerto de parto antiguamente, bueno, antiguamente, hasta hace poco, se ha muerto de parto, puede ser por una hemorragia de parto o por una infección en el puerperio. Y esta es una causa muy frecuente, por ejemplo, en los abortos. En los abortos clandestinos, que llevamos, si antes de que dieran a los abortos autorizados en las clínicas, donde se hace con higiene, pues hasta hace poco, en España mismo, hasta hace poco, y todavía existen muchos sitios, se hacen abortos clandestinos por aficionadas o por aficionados, en donde se meten agujas de acepunto por la matriz para abortar, y entonces escarban dentro de la matriz. Algo dice, bueno, eso puede ser, pues sí, se hace así como se hace, y provocan daño y meten microbios, y eso es una infección de la matriz que provoca endometritis, y muchas muertes por los abortos están producidos por esta infección, que no es en este caso puerperal, pero es una endometritis, es semejante. Entonces muchos de los que proponen que el aborto esté autorizado, legalizado, y que se pueda hacer, es precisamente para evitar estas muertes o esto, y muchas veces invalideces que quedan en la mujer por los abortos clandestinos al no estar autorizados, y entonces recurren a esto y provocan la endometritis, que ya digo que en el caso de cuando es debido al parto, una de las formas de fiebre puerperal. Antes de terminar este tema, lo importante que es decir, la cantidad de muertes que actualmente se han evitado gracias a los antibióticos y a la higiene, hace un recordatorio de una persona, don Ignacio Felipe Semmelweis. Semmelweis fue un ginecólogo hace 200 años, nació un 18 de julio de 1818, así que ahora se va a cumplir 200 años, y seguramente a nivel mundial va a haber homenajes póstumos a este señor, que tuvo una vida muy desgraciada y que, sin embargo, tiene estatua en muchos sitios del mundo, y principalmente en el hospital donde trabajó, que es Salvador de las Madres. Cuando alguien escuche quién es el Salvador de las Madres, pues el señor Semmelweis, Ignacio Felipe Semmelweis. Este hombre fue el primero que asoció a tratar a las parturientas con las manos limpias y desinfectadas, salvaba múltiples vidas. Porque en el hospital donde él trabajaba morían las madres en una cantidad enorme, debido simplemente a que los estudiantes de medicina y los médicos, cuando hacían una autopsia, ni se lavaban las manos. Con las manos llenas de sangre y el delantal lleno de sangre, le metían las manos a la parturienta por sus partes para sacar al niño, para explorarla, y le metían los microbios. Y eran los propios estudiantes y los propios ginecólogos los que mataban a las mujeres. Él los llamaba asesinos, este señor, porque se descubrió que es que eran ellos los que, y él mismo también lo había hecho por desconocimiento, los que mataban a las madres provocándole esta infección. Y por decirle que se lavara las manos y que eran ellos los que contaminaban, era tal la ignorancia en aquella época, no solamente en donde él estaba, en Viena, en Austria, sino en todo el mundo, que lo tacharon de loco, lo marginaron, se volvió loco, y ya hasta el final, con 47 años, él cogió y se hizo un corte con el bisturí de infectado, para que lo vieran, y él mismo murió de esa enfermedad. Ya digo, este señor, para estar hablando un día entero de él, el Salvador de las Madres, Ignacio Semmelweis, fue el pionero en salvar millones y millones de vidas de mujeres en los partos. Pues bueno saberlo, pero vaya bestialidad, ¿no? Que los amantes de medicina que había ya a principios del siglo XIX no tenían en cuenta eso de las bacterias y demás. No se conocía. Tremendo, ¿no? Mucho después, para que pero bueno, realizando ya autopsias y todo, ¿no, Antonio? No saber eso, algo tan simple, este tan básico. Lo asoció porque él estaba desesperado, ¿no? Él veía que cuando daban a luz en sus casas, en sus propios domicilios, o cuando en el hospital era atendido por matronas, morían muchísimo menos. Habiendo los mismos microbios, sí, moría muchísimo menos. Y decía, ¿por qué es esto? Y empezó a investigar hasta que descubrió la causa. Pero era tal la ignorancia y muchas veces la prepotencia y el orgullo de algunos médicos de aquella época en no querer reconocer que lo que estaban haciendo, que seguían muriendo las mujeres, y a él lo tacharon de loco. Él se tuvo que poner carteles en las calles diciendo que los médicos eran unos asesinos, en fin, y terminó el loco, terminó en un manicomio, y bueno, después se puso mejor y desesperado se hizo un corte él mismo, porque él descubrió también que él lo asoció ya definitivamente cuando un profesor de los que tanto le criticaban se cortó con un bisturí accidentalmente haciendo una autopsia y murió que lo mismo, de la misma forma que las parturientas. Yeah. Y él lo asoció, y él mismo después al final se hizo un corte y murió igual que las parturientas que salvó y que posteriormente se han salvado gracias a él. Pues es una historia para hacer una película, que seguramente habrá alguna ya por ahí. Bueno, este hombre es muy famoso dentro del ámbito médico y de la ginecología, es el pionero Semmelweis. En fin, alguno de los oyentes quizás no lo haya escuchado, pero se lo digo porque si pueden entrar en internet y ponen es Salvador de las Madres en Google, el Salvador de las Madres, médico o ginecólogo, una historia alucinante. Hay historias de él, porque este, ya digo, para los médicos es un referente, ¿eh? Así que es un nombre un poquito raro, pero era húngaro, pero es un referente. Pongan en Google el Salvador de las Madres, ginecólogo, y podrán ver vídeos, podrán ver historias de él, porque es una persona, ya digo, con su monumento, y dentro de poco, en el año 2018, que se cumplen los 200 años de su nacimiento, seguro que habrá homenajes en todo el mundo, porque ya te lo han hecho y seguirán haciendo, se lo merecen. ¿Dónde estaremos nosotros en 2018, Antonio? Esperemos que aquí salga. Esperemos que por lo menos en el mismo sitio, esperemos, sí. Bueno, vamos a terminar el día de hoy, como siempre, con la sección de consultorio. ¿Por qué la falta de hierro produce anemia? Pues sí, cuando alguien va al médico y el médico le hace un análisis o sospecha, dice, mire usted, yo creo que usted tiene anemia, a lo mejor por falta de hierro, pues le pide un análisis y a lo mejor ver que sí, que tiene anemia y que además el hierro está bajo. Dice, pues usted lo que tiene es anemia. ¿Y qué es lo que hace el hierro? El hierro es fundamental para llevar oxígeno a través de los glóbulos rojos a todo el cuerpo. Cuando el cuerpo no tiene hierro, se producen menos glóbulos rojos, o son glóbulos, o habiendo un número suficiente, son demasiado pequeños. Es decir, que hay un número suficiente de glóbulos rojos en la sangre, pero estos son muy chiquititos. Y entonces tiene también poco hierro. Y el hierro es el que lleva el oxígeno. El hierro se oxida, coge el oxígeno como si fuera un imán. Ya digo, el hierro está dentro de los glóbulos rojos, lo coge como si fuera un imán, y cuando llega a la célula lo suelta. Gracias, ya digo, al hierro se puede llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Como sabemos, la falta de glóbulos rojos, o cuando la hemoglobina, que es la proteína donde va el hierro, escasea, se dice que hay anemia, se dice que hay anemia, y entonces pues el cuerpo se resiente porque el oxígeno es necesario. Dice, bueno, ¿y por qué hay pérdida de hierro o por qué el hierro está bajo? Puede ser porque no lo tomemos con los alimentos en cantidad suficiente o porque lo estemos perdiendo. Por ejemplo, en las mujeres que están menstruando durante el periodo fértil, durante la menstruación todos los meses pierde la mujer sangre y está perdiendo hierro. Por eso las mujeres es muy frecuente que tengan hierro bajo si no toman una alimentación rica en hierro, porque lo están perdiendo todos los meses, cosa que no ocurre en los hombres. Tanto los hombres como las mujeres, hay otras causas de pérdida de hierro, como pueden ser, por ejemplo, tomar antiinflamatorios, aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, producen pequeñas erosiones, a veces grandes, en el tubo digestivo, y hay pequeñas pérdidas de hierro que no se notan. Hay veces que sí, hay veces que producen hemorragias grandes, y entonces pues tienen hemorragia en forma de melenas, que son las heces negras. El hierro se pierde por, o la sangre se pierde por las heces, y cuando se da de cuerpo, cuando se va al baño, pues observa que está todo negro, y es debido al hierro por una gran hemorragia. Y otras veces son, ya digo, pérdidas pequeñas que no se notan y que con el tiempo pues uno se encuentra cansado, de mal humor, con falta de concentración, va al médico y le hace análisis y dice, usted lo que tiene anemia por falta de hierro. Entonces también puede ser por enfermedades, un cáncer de estómago, un cáncer de esófago, en fin, son menos frecuentes, pero son también causas que hay que tenerlas en cuenta, o la enfermedad de Crohn. Y ya digo, y otras veces son por la alimentación, personas que son vegetarianas estrictas, es decir, que nada más que toman vegetales, pues puede faltarle hierro, porque el vegetal, hay algunos que tienen hierro, las lentejas, las legumbres en general, las alubias son ricas en hierro, pero no es tan potente esa, o no es tan suficiente esa cantidad de hierro como el consumo de carnes, de huevos, de pescados, de azules, donde el hierro es en más cantidad y entonces nutre todas las necesidades que tiene nuestro organismo. Pues muy bien, Antonio, con esta queda ya todo dicho. Vamos a cerrar la sección y la abriremos como siempre la próxima semana, ¿no? Como es habitual cada semana, que estaremos un ratito de charla de temas médicos. Como siempre, se nos hace muy ameno y muy útil, ¿eh? Que es lo más importante. Pues muy bien, como siempre, ha sido un placer estar con todos los oyentes de Radio Guadalete y estaremos de nuevo con ellos todo el próximo lunes. Pues muy bien, Antonio, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. El próximo lunes, lo dicho, estaremos de nuevo con el Observatorio de Salud de Especialistas y aquí en la mañana de la Sierra de Cádiz, 11:48.